Ni siquiera se da cuenta de que sigue siendo presa de esa injusta realidad embustera. Es la víctima de modas. Ese es Curro, ¿eh? Como cante, Curro Rumbao. Curro Rumbao, nuestro querido Curro. Curro. Sí. También lo conoce Antonio, ¿no? Sí, Curro. Estuvo el año pasado en Como Poética y me gusta, tiene una voz ahora preciosa. Está por los sí, madriles. Sí. Curro está siempre en todos los sitios. Y Curro es... Sí, tiene, toca muy bien la guitarra. Que parece, en fin, con los cantautores, ¿no? Parece que simplemente con la voz. Y él es un magnífico guitarrista. Pero aparte que tiene una voz preciosa. Y una magnífica persona, ¿eh? Sí. Una magnífica Estáis escuchando a Antonio Agredano, director literario de Cosmopoética. Me llama la atención Cosmopoética se une con Italia. Sí, ¿cómo fue eso? Bueno, Cosmopoética, que lleva 15 ediciones, el año pasado decidió que cada edición tendría un país invitado. El año pasado fue México. Y este año pues se decidió Italia. Y en fin, como el tema es la pasión y Italia nos parece un tema, en fin, un país apasionado y arrebatado, con una tradición poética que va muy en paralelo a la española, y yo creo que había un trasfondo de algún motivo, porque Italia ahora mismo se está caracterizando por una reacción casi poco humanitaria. Es una decisión pre-Salvini. Ah, ya, vale. No sabíamos. Igual que el año pasado tuvo un con México, precisamente después de la irrupción de Trump, el año pasado giró todo en torno a la frontera. Sí, claro. Precisamente. Que ahora coincide, ¿no? Sí, a ese muro. Este año con Italia fue una decisión pre-Salvini. Ahora mismo habría que hablar otra vez de la situación humanitaria que hay en Italia y ese fascismo, porque no deja de ser un fascismo que está tomando el poder otra vez en aquel país, que yo creo que Europa ya también. Después de 15 años, ¿qué busca Cosmopoética? ¿Qué busca en esta ciudad? Yo creo que o mi gran objetivo como director literario es que Córdoba entienda que Cosmopoética es su festival, que esto no es un festival hecho para unos pocos, sino para toda la ciudad. De hecho, el lema de este año es la città delle passioni, es decir, la ciudad de las pasiones. ¿Qué ciudad es la ciudad de las pasiones? Córdoba. Una ciudad donde hay muchos poetas y muy buenos poetas, donde se escucha la poesía y se le da altavoz a los creadores. Y entonces lo que busca Cosmopoética es que la ciudad siga mirando a la cara de este festival y siga estando orgullosa de un festival muy raro. Son 15 años de un festival eminentemente literario, con muchos cambios de gobierno, con muchos cambios del paradigma, nunca mejor dicho, cultural de esta ciudad, y sin embargo sigue manteniéndose. ¿Y la respuesta de la gente? Bueno, si nos atenemos a la inauguración de ayer, pues se llenó el Teatro Góngora. No es poco. Es un subidón, ¿no? No es poco, sí. Yo creo que todavía me dura la resaca emocional. La resaca poética de ayer, ¿no? Sí. Y la no poética, pero sobre todo la poética. La poética. La cantidad de invitados que tenéis son gente muy poderosa, ¿no? En la poesía. Sí, afortunadamente tenemos un buen equipo de trabajo para soportar, entre comillas, este trabajo, porque son muchos artistas. Y sí, este año hay... bueno, ayer... con Aníbal Estrini, que es un activista italiano, como sabéis, un referente en su país, y con Peragin Ferrer, que es uno de los mejores poetas españoles vivo, y lo que nos queda, ¿no? Estará Eduardo Mendoza, estará Manuel Vila, estará María Sotomayor hoy, Débora Landau, que es una poeta norteamericana muy, muy crítica, muy interesante, y estamos orgullosos del festival que hemos montado. Eduardo Mendoza, es complicado invitarlo Todos son complicados, sí, de los autores más conocidos a los menos conocidos. La verdad es que montar un festival, y ya lo digo desde dentro, es muy complicado. Hay que hacer agenda, hay que dar con los agentes, con ellos mismos a nivel personal, hay que seducirlo en el sentido de que, en fin, como puede decir, un festival en el que tienen que estar, entre comillas, y es complicado. Yo este es mi segundo año y la verdad es que no sabía que era tan difícil montar un festival. de este calibre, pero bueno, yo creo que la programación está a la altura de la ciudad. Además de poetas consagrados, ¿no? También dejáis un espacio para jóvenes promesas. Eso es la cantera, en realidad. O sea, si festival, si como poética fuera solo un festival de gente consagrada, estaríamos poniendo un techo a la creación, no solo local, sino también a la creación joven. Yo creo que la poesía debe ser contestataria y debe estar a la contra de muchas cosas. Entonces, hay muchas nuevas voces, a priori desconocidas o menos conocidas. Yo no diría desconocidas, porque hay muy grandes lectores, muy buenos lectores en Córdoba, y saben, y la gente sabe, y va a la librería y sabe lo que lee y sabe lo que busca, pero no tienen un impacto mediático, quizá, ¿no? Pero sin embargo son discursos renovadores, nuevos, arriesgados. Ilusionante, ¿no? Ilusionante. Está claro. María Salgado, que la vi en Valencia en un festival de poesía al que asistí para buscar opciones para como poética, y tiene una poesía impactante y tiene que estar. A lo mejor la gente se queda con Eduardo Mendoza, que me parece muy muy interesante, pero sin embargo va al final Córdoba siempre llena los actos y siempre también apuesta por esa nueva creación. Antonio, si tuviéramos que buscar un hilo conductor desde el principio hasta este quinceava vez que se realiza esta actividad cultural, ese hilo conductor, ¿qué ha sido y si es ascendente o habría que empujar un poquito más para que... Bueno, yo creo que como poética es un festival vivo, que no es poco en un festival de este carácter, ¿no? Un festival poético. Es que muchas veces, incluso cuando tengo que hablar con algún autor, le tengo que explicar, oye, que hay un festival poético en Córdoba que lleva 15 ediciones. Y yo creo que es ascendente y que no ha dejado de crecer. Como poética no ha dejado de crecer. Se ha adaptado a las circunstancias, a los presupuestos, incluso a las necesidades de la ciudad. Sin embargo, es un programa que está creciendo y que cada vez viene más gente y cada vez hay más gente volcada en la ciudad con este festival y en fin, yo soy una persona muy orgullosa de estar en este equipo. Además, Antonio, de los grandes nombres, una cosa que valoro muchísimo de este festival de Cosmopoética es que está abierto a todas las edades, también hay actividades específicas para los pequeños y luego algo grandioso, que no sé cómo lo conseguí, es que la ciudad se llena de versos. En cualquier sitio, en cualquier lugar, encuentras tres versos. Sí. Yo creo que es algo increíble, no sé cómo conseguís eso. Yo creo que eso es mérito de Córdoba, más que de Cosmopoética. Cosmopoética lo único que hace es canalizar esa necesidad que hay en la ciudad. Córdoba es una ciudad muy poética y hay muchísima poesía y hay muchísimos lectores. Y hay muchos poetas escribiendo en columnas, en medios locales, en radio. Es decir, aquí se respeta la poesía. Entonces nosotros lo único que hacemos es canalizar esa necesidad y esa manera de entender el mundo. Cuando hablamos de la pasión, hablamos precisamente de la carne que da a la poesía, ¿no? Esa manera en la que tenemos los cordobeses y las cordobesas de sentir nuestra ciudad y la literatura. Y los poetas ahora tienen que tener más cuidado con lo que escriben, dado que según... qué palabras o qué frases o según en qué contexto hay gente que está propuesta ir a la cárcel, ¿no? Por la libertad de expresión. Sí, yo creo que el poeta no debe tener freno y debe decir lo que quiera. Y cuando hablo del poeta hablo del cantante, hablo del rapero, hablo del actor. Es decir, la gente tiene que decir lo que siente. Y si lo que siente es irreverente, tienen que decirlo. Y si lo que dicen y lo que sienten está en contra de una moral establecida, también tienen que decirlo. Entonces yo creo que como poética es un festival a la libertad. Aquí no se dice lo que tiene que decir la gente, aquí la gente dice lo que le da la gana. Y yo creo que así funciona la creación y el arte. A lo mejor ahí está el éxito, ¿no? No sé si es un éxito, pero es un compromiso social. Y nosotros tenemos un compromiso público. Como poética es un festival financiado con dinero público. Y lo último que vamos a hacer nosotros es decir a la gente lo que tiene que decir o hacer. Antonio, que siga el éxito y que este acontecimiento literario aquí en Córdoba sea también seguido por la gente, por los ciudadanos y a lo mejor hasta por los turistas, ¿no? Sí, no, no está cerrado a los turistas. Ayer había turistas italianos que se han encontrado que estaba Balestrini en la ciudad, ¿no? Ya digo que es un referente y hay gente que va a venir a los actos. ¿Dónde pueden encontrar el programa de este festival de Cosmopoética? Todas las sedes de instituciones públicas, en los bares, en la calle. Estaban repartiendo ayer en la calle Gondomar la programación y pueden consultarla en nuestra web, buscando simplemente Cosmopoética en cualquier buscador. Y ahí viene toda la programación. Muchas gracias, Antonio, por estar esta mañana con nosotros y que nos da un poquito de tiempo de eso que no tienes estos días. Nada, a vosotros por darme este espacio y espero que nos veamos pronto. Gracias, seguro. Amigo. Gracias, un abrazo. Gracias.